solo espérame, fiel y en oración. Cumplí con mi deber, mi obra está completa y lo hice por ti. Cree en mis palabras, te daré mi paz. En todos tus problemas, por ti yo volveré. Sabes que te amo, contigo estaré. Ya he sufrido por ti, yo te amo a ti. Jamás te dejaré.